Mañana lo sabrás, porque me voy de ti, no me preguntes más. Quisiera comprender lo que hay dentro de mí y luego reprochármelo. Mañana tú sabrás la causa y el por qué yo te dejé de amar. Será mejor no hablar, será mejor hacer que calle el corazón. No me preguntes más por qué me voy de ti, mañana lo sabrás. Si tengo un nuevo amor, una nueva ilusión que me hace más feliz. No sé por qué te has de empeñar en retenerme por siempre a ti. Debemos ya romper el lazo que me unió con un lejano ayer. No me preguntes más por qué me voy de ti, mañana lo sabrás. Si tengo un nuevo amor, una nueva ilusión que me hace más feliz. No sé por qué te has de empeñar en retenerme por siempre a ti. Debemos ya romper el lazo que me unió con un lejano ayer.